todos que no he parado por ti de llorar. Y hasta presumes que pronto estaré muriéndome por querer regresar. Dices que esto es solo escarmiento para que no se me vaya a olvidar. Que en cosas de sentimientos yo soy la vieja barca y tú eres el mar. Mira hasta dónde te traicionó orgullo de metal. Tu ausencia o el remedio que precisaba para mi mal. Mira que te han fallado las predicciones que hiciste en mí. Y si eres adivina, verás adivina a quién tengo aquí. Mira que te han fallado las predicciones que hiciste en mí. Y si eres adivina, verás adivina a quién tengo aquí. Las predicciones que hiciste en mí. Y si eres adivina, verá, verá, adivina a quién te.